Aquí comienza el paso de Raticosa, la tertulia de F1Radical.com. Como últimamente acompañándome para ayudarme a analizar el apasionante Gran Premio de Corea, carrera apasionante como todas, Alberto Martínez de Anda, conocido como Skol. Aquí estamos en modo avión. Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos. Y Roberto García de Anta, conocido en los ambientes más bajos como Kimi, o llamadme muerte. Me hagas unos sustos. Buenas noches. Os recuerdo antes de nada que la página web F1 Actual va a ser sustituida por F1Radical.com. F1Actual.es, claro. Que la .com no es mía. Y que me podéis seguir en Twitter en la nueva cuenta @F1Radical o en Facebook en la página facebook.com/F1Radical. ¡Al ataque! Estimados oyentes, se masca la tragedia. Ferrari en la lona, Ferrari boqueando, como decía ayer. Se repite el año 2010 con la salvedad de que ahora Ferrari ya no puede defenderse, tiene que atacar. Hasta ahora han sido en algunas carreras cobardes y han confiado demasiado en la suerte. Esperemos que al ataque les vaya mejor que a la defensiva. Dicho esto, Gran Premio de Corea. Empezamos con el análisis. Victoria fácil de Vettel, carrera aburrida. Esperábamos más después de la calificación con los tres gallitos ahí arriba. Pero un fraude, un fracaso, un bodrio. Es que qué razón. O sea, el rollo de la clasificación, yo dije, salen por la parte par Vettel y Alonso. Van a tener una salida complicada. Ya ves. Ya ves, Vettel, qué complicada tuvo. Sí, muy complicada. Ninguna duda de que Webber no se dejó adelantar, o sea, que fue... No. Yo estoy de acuerdo con Lobato, totalmente, ¿eh? O sea, no me lo creo. O sea, que nos tenemos que creer las declaraciones de Button conforme él quería ganar la carrera, ¿no? ¿Button? ¿Será Webber? Digo, de Webber, perdón. Conforme ya sería... Que le jodió perder la carrera. Yo no creo que quisiera ganar la carrera, pero sí por lo menos salir primero y mantenerse delante unas cuantas vueltas, porque evidentemente lo lógico... luchar un poco, sí. Lo lógico es que lo hubiese dejado pasar, vamos, otra cosa sería estúpido. Sería. No, viéndolo desde luego en directo, no hay nada que decir a la salida, aparentemente, pues... Se le ganó la posición. Webber hubiese querido estar delante hasta el primer cambio, el segundo cambio. Es lo que hubiese querido. Pero Vettel se lo comió con patatas. Sí. Y luego fue un pedazo de escudero. Que yo veía esto diciendo, ¿y Alonso se acerca? Y digo yo, ¿se acerca? ¿A dónde? ¿A dónde se acerca? Sí. Ya que me tengo que dejar, que me dejo antes o después, que cómo quedo mejor. En todo caso, y centrándonos en Red Bull, primer doblete de la temporada. Está mucho más fuerte de lo que estuvieron jugando con los demás en Japón. Obviamente, aquí, y por eso te decía, primer doblete de la temporada, y a mí se me parece más, un poco hablando de lo que comentabas antes, más a la situación de 2011 que la de 2010. Sí. Me refiero al doblete y a las dos carreras consecutivas que llevan. Tres, en este caso, con victorias, pues arrasando. No, quizás no lo queríamos ver, pero las señales eran alarmantes, vamos, y se ha cumplido. Ha llegado la tragedia. Sí. La hecatombe. De todas maneras, y por lo que volví antes, en la vuelta 51 se dieron cuenta de que Webber a lo mejor estaba jugando. Fue cuando dijeron el comentario. Mientras tanto, Alonso, es que... En la vuelta 6 ya tuiteé que ya me podía ir a dormir porque ya sabía que iba a ganar la carrera, salvo error u omisión. Pero tienen que darle emoción para que no te duermas y no te quedes, ¿sabes? Diciéndome qué cojones me volví a levantar. Hay quien esperaba que con el compuesto más duro de neumáticos, en este caso blando, que el era blando, ¿no? Blando y super blando. Sí, blando y super blando. Porque Lobato melía, que el Ferrari fuese mejor y pudiese recuperar, pero vamos, era una ilusión agarrarse a un clavo ardiendo. Por lo menos le dieron emoción. Cuidado que igual explota, que estoy en el baño. Eché de menos. Un final apasionante. En todo caso, eché de menos un poco de actitud un poquito más echada para adelante de Ferrari, intentando parar antes que Webber, al menos en la primera parada, ya que iban a poner los duros y... puede que sonara la flauta y fueran un poco mejor, pero es que ni eso hicieron, ni en la primera ni en la segunda. En la segunda ya, ya no todo un poco juego, no, realmente no había nada que hacer, pero si algo había que hacerlo ahí, ahí en la salida, obviamente. Vosotros ahora que hablas de Ferrari, ¿creéis que Massa en esta carrera fue más rápido que Alonso? Felipe, digo, Fernando, Felipe is faster than you. Esa frase, tío, te la mandé. Es que es así. Es que parecía que podía. Probablemente, por sí. Favor. En el mundo de las órdenes de equipo nunca se sabe bien, pero aparentemente por momentos sí, parecía lo que era. Parecía que Alonso tenía problemas con los neumáticos y probablemente a lo mejor ese fue el... Entrando en los Isis. Todo muy en el límite, todo muy en el límite, desde luego. Pero bueno, que nos ha ayudado... dar un salto en la clasificación, que es lo único positivo de Weber y Vettel. Lo único positivo del Gran Premio. A estas alturas, Massa no se va a entrometer en la lucha por el Mundial. Sería absurdo, ¿no? Simplemente, ni pies ni cabeza. Simplemente es una impresión, era más rápido, no lo iba a dar. Y además está intentando todavía no tiene cerrado su contrato, o sea que... De eso hablaremos más tarde. Está claro. De eso hablaremos. Quiero decir, y si Vettel estuviese de segundo, o sea, Weber de primero, y estuviese ahí a 4 segundos y manteniendo distancias y demás... Massa pasaría a Fernando para atacar a Vettel. Para, claro, que la diferencia de puntos fuera menor. Tú vives en un mundo de fantasía. Cabe la posibilidad de que fuera a 3 paradas para esforzar esa situación. Y luego está a 15 segundos de Alonso, ¿sabes? A 15 segundos de Alonso y empezar a frenar el coche para que le pase. Tenemos que olvidarnos de Massa. La labor de Massa es dejarse doblar, intentar hacer daño desde el doblaje, no desde el adelantamiento, ¿sabes? Esa es su labor, pero bueno. Hay que retener. No, hizo un carrerón, ¿eh? Sí, no. O sea, Massa hizo un carrerón. Sí. Y parece que la renovación está al caer. Luego hablamos de eso. No, eso es lo peligroso, que es que se está ganando. Eso es lo chungo, tío. Y está al caer. Y ya veremos, luego hablamos de eso. Sí, luego hablamos de eso, efectivamente. También puede estar 2014 en juego. Yo también he oído de hoy y no me lo creo. Ya hablaremos de eso luego. En efecto. De los 3 equipos grandes, entre comillas, McLaren. Vaya debacle. Button fuera la primera curva y Hamilton con problemas, parece ser, con la estabilizadora trasera, con la barra estabilizadora. Antes hablábamos de Ferrari, de que no daba la talla. En fin, en este caso lo de McLaren sí que clama al cielo, porque ellos empezaron con un buen coche y no fueron capaces de sacarle el potencial ni antes ahora. No sé qué pinta Whitmarsh ahí ya a estas alturas. Yo creo que ya debe largarse. Cada vez son más las voces que claman por su cabeza, obviamente. Lo de este año no tiene ninguna justificación. O sea, y en este caso ni siquiera tiene que ver con que se vaya Hamilton, porque... Bueno, en parte sí, pero por los resultados, pero... Pero es que, coño, con el coche que tenía a principio de año, joder, tenía que estar... Haber arrasado, tío. Y mira dónde están arrastrándose, tío, por los circuitos. No, realmente le están dando un poco la razón a los pilotos, incluso le dan alas para crecerse, como decía Alonso de hoy, que los que han pasado por allí, pues mira, les ha ido bien cuando se han ido que no... No, Hamilton, lo he visto... Le están dando hasta motivos, digamos, para crecerse. Hamilton cada vez debe estar más contento de irse. Yo en todo caso todavía veo a los McLaren, a poco que les salgan las cosas bien, entrometiéndose en la lucha... Hamilton ha dicho que iba a ayudar a intentar ayudar a Alonso a ganar el Mundial. No, pero daría para un expediente McLaren, un programa entero, porque la verdad que es una cosa que no, porque podían haber tenido un colchón, pero vamos, ellos sí que tendrían colchón y no Alonso, que ya se le fue. Hamilton en estos momentos, las carreras que quedan, las quiere ganar todas, y le da por el... Pero bien, además... Pero mira qué racha lleva, Que gane y no gane, tal, está el tío en estos momentos. Mira qué racha lleva el tío. Diciendo... Las putas que las pasé al principio y el tío luchando como un cabrón y luego empieza a ganar y luego todo desastre. Pero todo está partiendo fallando el pecho con los Toro Rosso ahí, ¿sabes? Sí, sí, un campeón con los Toro Rosso. O sea, los Toro Rosso jugaron con él, tío. Cosas incomprensibles. Bernie era más rápido que Ricciardo. Ricciardo lo deja pasar y manteniendo ahí a Hamilton hasta que Corea. Yo valoro mucho a Hamilton incluso en estas posiciones, porque la mayoría de las luchas que hubo en carrera estaba él en todas. Estaba así, como siempre. Todas, tanto con Hulkenberg y Grosjean, que anduvieron ahí a la gresca en una de tres bastante buena, como sus escarceos con Kimi, y una que le devolvió ahí bastante bonita, pues la verdad es que siempre, aunque tenga problemas, siempre da espectáculo. Sí, eso no cabe en la menor. Y eso es muy de agradecer. Eso es lo que tenía que hacer Massa, que es tan fácil de adelantar Massa. Cuando va mal, Y es que, hostia, macho, no lo adelantan los Caterham porque no llegan, pero... Porque son indignos los Caterham. Los Caterham son indignos. Pero Hamilton, vamos, es de una agresividad. Con Kimi, la verdad, la lucha estuvo impresionante. Impresionante, o sea, ¿no? Kimi, que por cierto acabó quinto y su compañero séptimo. Los Lotus, otra vez, otra carrera. El otro día. No quiero y no puedo, pero sumando. Sí, con su cosechadora, sumando. Pero tío, es como Hensley, ¿sabes? A mí Hensley me hacía dormir, tío. Y Lotus se me empieza a hacer dormir, tío, también, ¿sabes? El otro día tenéis esperanzas de que ganase, apostabais por Kimi. ¿Por qué no tienen el rendimiento para estar arriba de todo? Pero, y más ahora. Lo tuvieron y no lo aprovecharon. En efecto, otros que lo tuvieron y no lo aprovecharon. No, se quedarán ahí en ese espacio intermedio de los que sueñan con lo de arriba, pero en el fondo dan por buena la temporada. Sí, lamentablemente dan por buena la temporada. Hombre, con un tío que es que todavía puede. Tienen a McLaren a tiro, cuidado. O sea, serían terceros en el mundial. Ser cuartos ya no es mal el resultado para ellos, con Mercedes ahí, ¿sabes? O sea, y Williams, que parecía muy fuerte al principio de año. No es mal el resultado, pero. Sí, resultados de constructores que supongo que revisaremos también, porque hubo algún vuelco por ahí interesante. Y que no es nada imposible, viendo cómo se las está gastando McLaren. Vamos, a este paso. Sí, sí, vamos, le regala la cuarta posición, le regalaron la primera, segunda, y ahora falta. No, la tercera, perdón. Falta que regalen la tercera ya. Es lo que les falta. Yo eso lo veo complicado. Dicen que en Toro Rosso quedaba por ellos. En fin, los Toro Rosso bastante bien, octavo y noveno, y también muy bien Hulkenberg, no sexto. Que de Hulkenberg también hablaremos luego de su futuro. Sí, están a la lucha ahí con Di Resta y un par de carreras buenas, uno, luego otro. Yo no sé a qué palo quedarme. La última me quedé a por Di Resta y está Hulkenberg. No, no sé, sí, sí. Está claro bastante mal, sí. Son muy irregulares. Yo veo ahí una serie de equipos muy irregulares. O sea, Williams, con unos altibajos. Sauber, claro, están todos ahí metidos en el mismo Toro saco. Rosso, que Toro Rosso lo hizo bien este fin de semana, pero ¿por qué? Normalmente. ¿Cuál es la explicación al rendimiento de Toro Rosso? Bueno, técnicamente, hablándote como ingeniero, ojalá se supiera, pero la verdad es que Bernier, el McLaren de Hamilton no era capaz de pasarlo, tendría los problemas que tenía Hamilton y demás, pero a un Toro Rosso y que no fuera capaz de pasarlo en esa recta de más de un kilómetro... con el DRS es tremendo, tío, es tremendo. No, independientemente, aparte de las motivaciones de los pilotos, de sus renovaciones y de todo, es que, vamos, estos equipos se ve claramente que están en exceso, o sea, en una carrera hasta aparecen las lagunas de ruidero, o sea, aparecen y desaparecen. O sea, Williams, que ganó carreras ahora, está a la baja, en fin. Sí, sí, pero, está la cosa. Pero bueno, Toro Rosso parece que no tiene remedio y va a quedar noveno en el campeonato de constructores porque Williams lo tiene bastante lejos. Sí, Williams. Está con 58 puntos Williams y 21. Es que Toro Rosso han hecho una temporada, o sea, se podía esperar o no esperar. Bueno, cambiaron a los dos pilotos y se les podía esperar alguna intención, alguna cosa, y la verdad. Sí, es una de las escuderías decepcionantes del año. Sí, están de últimos dentro de los, para estar así, de los equipos dignos. A uno de los dos del año pasado, que por lo menos ya tenían experiencia, haberlo dejado, ¿sabes?, para seguir evolucionando y que ficharan a otro. Pero el cambio de los dos. Cuando cambias a los dos pilotos, hombre, ahí también se mueven mucho por pasta, ¿no? Pero porque es un equipo que necesita que le metan dinero. Pero para echar de menos al DJ ya se puede. Pero Alguersuari además tenía Cepsa, pero al final no lo tenía, claro. Porque ahí sigue Cepsa y Alguersuari no. Igual ahí le metieron un gol por la escuadra. Que no te extraña. No, pues no me extraña nada. En fin, uno de los dos en todo caso ha sobresalido durante la temporada sobre su rival. No, para, o sea, ayer acabaron juntitos. Demuestra un poco que está pasando lo mismo que pasó la temporada pasada. Con otros dos pilotos. Desgraciadamente para mí. No hay repuesto para Webber por ahora. No, o para Vettel. Desgraciadamente para Vettel. Para Vettel seguro que no hay. Para Webber hay que esperar un poco. Para acabar de comentar la carrera, lo único que... Esta carrera tan aburrida, lo único que se me viene a la mente es el comportamiento chulesco de Schumacher en los libres con los HRT. Una más. Qué tontería, tío. Sí. Qué tontería. Qué tontería. O sea, es una cosa tan absurda lo que hizo. Son ganas, Y luego lo que dijo de la Rosa, o sea, que se lo puso adelante y frenándole. Sí, sí. Como si estás aquí, te has jodido uno. Y de la Rosa, porque es buena persona. Que si no, tienes que alargar. Claro. Si llega a ser Maldonado, cuidado, a ver cómo acaban. A ver cómo acaban, porque se le sube a la chepa, fijo, vamos. Se calienta y se sube. Es que está asumiendo bien su retirada. Lo de Michael es lamentable, tío. Y espero, por favor, no verlo renqueando por el DTM o cosas similares. Mirando por las vallas, por como los el DTM sería un buen número. Sí, yo creo que a ese tío le encanta pilotar. Es un deporte de contacto. Sí, eso es cierto. Ahí estaría un poco más en su salsa. Pero a él le encanta pilotar, además, tío. O sea, con esa edad, sin tener nada que demostrar y estar aguantando 3 años ahí en Mercedes... Que se dedique a la carrera espacial, no sé, tío, que sea astronauta, a ver si llega 7 veces a la Luna. Yo creo que tiene que empezar a respetar un poco a los rivales, ¿sabes? Sean los que sean... Es un chulo, es arrogante, tío, pero... Tiene una arrogancia que... El otro día leí lo de la rueda de prensa que dio cuando anunció su retirada el tío, pero con un aire chulesco, ¿sabes? No sé, todo es un arrogante, tío. Y mira que la prensa inglesa, sobre todo la inglesa, se ha pasado años intentando convencernos de que no era... Schumacher no era así, pues sí, es así. Es un chulo y un arrogante, como Lance Armstrong. Los 7 campeones. Y después de lo que hizo Gil, lo seguían defendiendo, tío. O sea, no me jodas, porque a Gil le hizo varias. Una ya fue ya tremenda, ¿sabes? Pero le hizo varias. O sea, sí. Cuando tenía peor coche, bueno, joder. Su glosario de víctimas es enorme. Nada, siempre es largo. Sí. Pero bueno, debería saber salir por la puerta grande, ¿no? Sí. Y cuando empezó en Benetton, yo, joder, veía... Yo esperaba de él... La rehostia, macho. O sea, claro, también el coche era muy superior a aquel. Con un V8 ya era superior el cabrón. Con un Ford, sí, además. Con el Ford, sí, y era muy superior. Bueno, y esperaba, o sea, joder, tienes peor coche, tío. Sobre el Benetton del 94 habría mucho. Hay mucho que hablar. La opción 13 del software, tío. ¿Para qué estaba ahí? ¿Para qué estaba? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Que esté ahí no quiere decir que se haya usado. No, pero por eso no los echaron del campeonato, porque no pudieron demostrar que se usara. Pero ¿por qué está ahí, sabes? Esa y muchas cosas más. En fin, la carrera no da para mucho más. Vamos a pasar a ver cómo han quedado los campeonatos. Perdona, solo de la carrera un segundo. Sí, sí. Lo de la Rosa, o sea, que se le quedara bloqueado el acelerador. Y dice, le doy las gracias al equipo por pararme y demás. Y, joder, lo que dice es que en la frenada esa de 1200... Se queda el acelerador bloqueado y ¿dónde frenas? ¿A dónde te vas? Es un HRT, bueno, pero los 300... Y deberíamos hablar también del meritorio papel otra vez de los comisarios y del la bandera gran premio, amarilla del que principio. Eso también es carrera. Una que bandera, es carrera. Amarilla. Bandera amarilla, sí, sí. ¡Qué barbaridad! 9 vueltas, tío. Del coche de Rosberg, aparcado. Es que de verdad, 9 vueltas, digo yo, pero ahí va a estar todo el coche toda la carrera, pero, tío. ¿Cómo? Al principio era lo que pensaba. Como dice Quiño, Corea, qué gran país. ¡Qué gran país! Es que hombre, si hay que ir, se va. Como dice el otro, ¿no? Pero realmente, ¿para qué? Oye, la gente que tenían les habían regalado las entradas. Sí, sí. No, es que es, o sea, un ambiente, pero vamos, erótico festivo. No, respiran gasolina por cada polo. Yo creo que deberían desmontar este circuito, ponerlo en Japón, en Suzuka, y traer Suzuka para aquí. Entonces pones el de Corea con la gente de los japoneses. De los japoneses, hostia. Y Suzuka con los coreanos. Como y lo salvas. Suzuka para salvar Yongang, prefiero que no. Me gustó la descripción de circuito busca ciudad. Lo hicieron al revés. Además, no hay más carreras en ese circuito, ¿no? No, parece ser que no, que está cerrado todo el año, solo va la Fórmula 1. Es en Corea del Norte, ideal. Pero si fuese en Corea del Norte, tío, aún es los en Corea, del Partido es Comunista. En Corea del Páramo. Corea de arriba. Es Corea de arriba. En Corea de arriba hay un páramo, ¿sabes? De la hostia. Y allí tenemos allí terrenos. Pues, ahora terrenos en España. Tú vas por Zamora, tío. Encuentras Coreas a saco, tío. Cuidadito. Yo voy a montar uno en Los Monegros. Cuidadito. En Los Monegros. Será por. Un buen sitio para montar un circuito, una casa de putas, que también quisiera montarlo. En fin. Creo que ya lo hay, ¿no? Vayamos a las clasificaciones. Vuelco en la de pilotos. Vettel primero, con 6 puntos de ventaja sobre Alonso. Y los dos únicos candidatos reales, porque tercero está Kimi con 167 y cuarto Hamilton con 153, seguido por Webber con 152. O sea, Vettel Alonso está clarísimo que es la lucha. 45 puntos en las últimas 3 carreras, obviamente lo dice todo. El vuelco al Mundial, además lo ha conseguido en 3 carreras. En 3 carreras, sí, porque podemos hablar de cómo estaba el Mundial... Justo antes del verano, después de Hungría, en Hungría Alonso acaba cuarto y Vettel quinto y se pone con 42 puntos de ventaja sobre Vettel. Llega el parón veraneo y como todos los años, Red Bull empieza arrasando y con suerte. En Bélgica Vettel acaba segundo y Alonso no puntúa por el accidente que todos conocemos, 24 puntos. Italia, Alonso tercero y Vettel no puntúa, 37 puntos de diferencia. Qué bellos tiempos. Y a partir de ahí 3 victorias consecutivas de Vettel. ¿Quién lo diría? que un piloto iba a ganar tres carreras seguidas. Singapur, Japón y Corea, con Alonso tercero en Singapur, contento, con la diferencia de 29 puntos. Según él, había quedado por delante de Weber, creo recordar que dijo, que me da la risa, que era el segundo. Es un H. En Japón, Vettel vuelve a ganar y Alonso abandona, 4 puntos, y lo de este fin de semana en Corea, Vettel primero, Alonso tercero. 10 puntitos. Y gracias. 6 arriba. Y gracias. O sea, lo de este fin de semana es que los McLaren anduvieran y demás. Sí, porque los McLaren al final perdieron la segunda posición en el campeonato de constructores en manos de Ferrari. 290 contra 284 puntos. Pero estas, de todas maneras, estas 3 victorias y con el túnel de viento ese que deberían, en Ferrari deberían ponerlo ahí al aire libre. Porque la verdad podría es que... Podría poner un túnel de brisa en vez de viento. Túnel de, sí, no sé, si de brisa, viento, el de viento del mar, ¿sabes? El viento del norte. El viento, sí, del norte. Sí, no. Está mal orientado. No sé, sí, yo creo que sí. Yo creo que hay un problema está de orientación. Está mal orientado, tío, porque... Los GPS ahí fallaron, tío, la brújula estaba ahí. Tiene cojones la cosa, tío, con el... Están usando el de Colonia, creo. Pero lo que decía antes Alberto, o sea, estamos volviendo al 2011. Es que, o sea, vamos a ver, esta tendencia, y después del Gran Premio de Weber... En Singapur... En Singapur, perdona, cosa, en Singapur, Red Bull metieron un nuevo alerón delantero que les funcionó bien. Metieron el doble DRS, que es más avanzado que el de los demás, porque aparte de usar el plano horizontal del alerón, usan los verticales. Y hostia, han conseguido. Sí, tocaron parte de la suspensión trasera. La suspensión trasera la tiene menos camber, menos convergencias, con lo cual tiene más tracción a la salida de las curvas. O sea, una serie de cosas que han hecho un coche ganador otra vez, lo que no era. Y lo han conseguido en el verano. Niwi ganándose el sueldo. Sí, efectivamente, para eso le pagan. Un año más, ya veremos si la fiabilidad, que puede ser su punto débil, le traiciona a lo largo de las temporadas, de las carreras que quedan, pero obviamente está claro que han conseguido algo que los demás no han conseguido. No consigue, sí. Y parece ser que es una conjunción de varias cosas, tal como comentas. Sí, sí. Pero que en realidad yo ya no lo veo tan parecido como eso, como al 2010, por ejemplo, porque, no sé, veía más opciones. Este año realmente... Lo que decía Ujo antes, que es más 2011 que 2010. Exactamente. En este tramo estamos en el 2011, efectivamente. Pero 2010 en lo que respecta a la clasificación, ¿sabes? Sí. Y sí, el comportamiento de Ferrari, con un coche como un hierro, a la defensiva y con suerte. Hasta que la suerte... evidentemente, bueno, se equilibra. Parece que traen ahora... Eso te lo digo a ti, que llevas 10 partidas ganadas seguidas. Traen ahora para... No, es que salvo por la debacle de McLaren, es que no estaría ni ahí, realmente. O sea, no sé cómo decir. Efectivamente, es que si no fuese por McLaren, es que vamos... Siendo realistas... ¿Qué sería de Ferrari? Siendo realistas, el coche está poco mejor que al principio de temporada. Sí, pero bueno, eso habla en principio mejor de Ferrari que de McLaren, obviamente. Hombre... Y luego, aparte de... Vamos, se mantuvo. Desde luego, el coche toda la temporada fue fiable, como dicen ellos. Y siempre estuvo ahí. Sí, pero solo con esa baza está claro que no es. Es un equipo mediocre. De todas maneras, en este Gran Premio sucedió una cosa extraña también. O sea, que Massa tuviera un ritmo más alto que el de Alonso, a mí es una cosa que me resulta extraña. O sea, algún problema más debía tener. Le están haciendo la cama a Alonso. Esto es una sí, con tu vernillo para en estos momentos, sí, señor. Alonso, que se vaya y que entre. A Toro Rosso se va a ir Alonso. A Mercedes, con Hamilton. Por cierto, bueno. Algo de esa lucha con Domenicali sí que puede haber, pero vamos rápidamente. Las aguas no pueden estar tranquilas. El de arriba. Sí, Montechemolo salió. Sale a poner a todo el mundo en su sitio. Pero las aguas no están tranquilas. Claramente, ¿sí?, siguiendo las instrucciones del comendador, que no quería dos pilotos de la hostia. Sí, vamos. Lo que está claro es que no le puedes echar la culpa a la parte técnica de Ferrari, Patfrey y compañía, porque es que ellos encontraron eso. El coche estaba segundo y medio. Sí, bueno, Patfrey evidentemente no ha tenido tiempo, pero el coche estaba segundo y medio de casi sin querer hicieron McLaren un cochazo. A principio de temporada, sí, tío. 4 grandes premios hicieron un cochazo. Sí, pero... Hombre, y Fernando este fin de semana ya estuvo más comedido, digamos, en lo que... ¿Hasta qué punto no estamos siempre en lo mismo? Porque Ferrari lo que hace es empezar mal, vale, de acuerdo, y luego pues hace el copy-paste de siempre, que si eso tal cosa de aquí, que si tal cosa de allá, y pues con eso evolucionan las primeras carreras. Eso es equipo mediocre. Equipo, sí, pero ¿en qué se van a basar? Equipo contra las túnel cuerdas. Del aire. De la brisa, túnel de brisa. Es que pero son tus armas, corto, pego, volteo de aquí y al final estoy ahí siempre, pero vamos. Sí, pero está claro que evoluciones Ferrari, por delante de los demás sacar algo distinto. Sí, no. Intentaron con la pull rod delantera y... Es cierto que consiguieron cosas. Yo creo que con ese tipo de suspensión, al menos, por ejemplo, en cuanto a calentamiento de neumáticos y eso, obviamente desde la primera vuelta ya dan. No pasa lo del año pasado, que tardaban en... Pero eso es, yo creo que eso es solucionar problemas que tenían y dicen, bueno, pues vamos a tirar por aquí, pero no es una evolución. O sea, lo hacen para solucionar un problema, no para buscar algo más. La iniciativa en cuestiones aerodinámicas la tiene Red Bull, eso sí, obviamente. No queda ninguna duda. Y detrás está McLaren. Detrás está McLaren. Yo creo que son dos líneas y... porque son muy distintos. O sea, el McLaren para mí me parece de los coches que hay el más bonito, con mucha diferencia. Esa palabra este año y aún así, no. Eso lo de bonito no. Esa palabra este año no. Dice que no hay duda ninguna. Esa palabra no. Qué difícil me resulta nombrar el coche más bonito de este año. Para darte cuenta de que no, eso no es verdad, mira una cámara subjetiva desde arriba y dirás que feos, tío, cualquiera. Pero, no hay coche bonito. Que sí. Pero bueno, dentro de lo que cabe. Pero dentro de lo que cabe. Eso. Y el Ferrari es horripilante, ¿no? Parece hecho machetazos. Es que ahora no recuerdo un Ferrari tan feo, tío. Intento pensar, tío, pero no recuerdo yo un Ferrari tan feo. A mí déjame el color. El F92A, incluso. Más bonito. Tenía un borro muy curioso. Bueno, no sé si para el año que viene pequeñito. Ya nos van a librar de los escalones. Sí. Está ya... Es una buena noticia. El rollo, tío, es que los escalones los tendrán que tapar, porque realmente la diferencia de altura entre el morro y el chasis tiene que haberla, con lo cual van a ser aguileños. Coches aguileños. Sí, diría picudos. Rossi de Palma llevada al extremo, tío. Si estos eran Rossi de Palma, los del año pasado, del año próximo serán llevados al extremo, tío. Anyway. Sí, porque eso es. De la carrera nada más que decir, el mundial está como está. ¿Veis? Una cosa, perdona. Optimista, pesimista respecto a Ferrari, yo pesimista. Para variar. Yo quiero ser optimista, aunque no lo soy, pero quiero serlo. Porque, sobre todo, estamos esperando mejoras para. India. Para, ¿no?, la India y. Veremos a ver el circuito de Austin. Veremos a ver si le funciona. Es la que esa no sería una mala. El monzón no sería una mala ayuda. Aunque ahora mismo, con el nivel de aerodinámica que lleva Red Bull, probablemente vayan también bien en agua. O sea que no creo que por ahí tampoco. Seguro que lleva estas pruebas. Para mí son dos circuitos que es una incógnita: cómo van a ir los coches o dejar de ir. O sea, van todos ahí a palo seco. Un circuito nuevo es un circuito nuevo. O sea, es una historia que a ver cómo va. Y en cuestión de evoluciones, ¿qué van a hacer? Miedo ahora? Miedo me da. Van a coger el túnel de viento de Red Bull para poder hacer alguna pieza. Está bien. Usando el de Toyota en Colonia, pero vaya. Pero vaya. A Toyota le fue de puta madre. Todos. Yo veía que Toyota era un equipo muy puntero en todo momento. Pero no era por su túnel de viento, era por la ineptitud. El túnel de viento es bueno, sí. Parece que Pat Fry se fue para Italia entre las dos carreras de Japón y Corea para... Iba con un par de ideas en la cabeza. Ya veremos a ver qué sale de eso. Sí, pero bueno, yo soy... Actualidad que viene... Actualidad es todo. Hablamos de todo, efectivamente. Actualidad que viene marcada, sobre todo, estos dos últimos días por los rumores de fichajes para uno y otro lado. Por ejemplo, se rumorea que Hülkenberg va a irse a Sauber para sustituir a Kobayashi. Que Massa está a punto de, hoy es lunes, mañana martes, dicen que van a confirmar la renovación por un año más. Está rezando el padre. Y el rumor que saltó también de la BBC de que Ferrari, esta mañana, de que Ferrari había fichado a Vettel para 2014, cosa que de Montechemolo ha negado categóricamente, como siempre hacen, claro, evidentemente. Sí, claro, por ambos lados. Yo me pregunto, ¿por qué lo niega? O sea, llegamos a 2014 y si puedes tener en tu equipo a Alonso y a Vettel, ¿por qué no vas a tenerlo, sabes? Con Hamilton en Mercedes dejas desarmado a Red Bull y a McLaren. La pregunta que se puede hacer a lo mejor es ¿hasta qué punto no metes el problema en tu propia casa? Esa es la duda, ¿sabes? O sea, para mí sería un auténtico placer poder ver esa pareja. Yo es que no lo veo así, pero... lo del problema en tu propia casa, vale, va a haber problemas, tío. Pero joder, si puedes, yo creo que el objetivo es tener el mejor equipo que puedas tener, tío. Yo creo que llegan dos bicampeones, bueno, tricampeones, porque uno de los dos va a ser tricampeón. si no, tres campeones los dos, porque el año que viene puede ser el otro, o uno tetra. Nos hemos, no nos pongamos nos en los peores escenarios. Lo cierto es que contarías con 5 o 6 títulos en tu lo cierto, fácil de gestionar, como lo que nos gusta, o sea, en Ferrari. Te puedes juntar tranquilamente con 7 títulos, o perdón, con 6 títulos en sí, tu cinco, equipo, seis, ¿sabes? Tío. Eso es. Pues son campeones del mundo ya, entonces probablemente eso sería como equipos distintos, totalmente. Y los dos peleando por ganar, y ahí no habría órdenes hasta que mandara las circunstancias. No es el caso de Alonso con Hamilton. A McLaren no le funciona mal, a pesar de todo. Sí, bueno, hombre, perdieron ese campeonato. O sea, ganaron que 4 títulos seguidos. Sí, pero no, McLaren digo con Senna y Prost, no digo con Hamilton. Ah, vale, Senna y Prost, que es cierto, que los dos venían de ser. No, Senna no. Senna no era campeón. Senna no era campeón aún. No. Pues, por eso tuvieron el primer año, tuvieron ahí sus pros y sus contras, y luego al final acabaron como acabaron. O sea, eran equipos distintos. O sea, dentro de McLaren, los dos eran ganadores y los dos podían ser campeones y ya está. Por cierto, entonces, no creo que sea complicado de gestionar. Ahora, Dominicali no. Por cierto, si yo fuera Ferrari, no iría por Vettel, iría por otro y es calvo. O sea que Lobato. Sí, ese, Lobato o Newey. Que te puede hacer hasta pit stop. Vale. Ah, Newey. Por Newey pidió precio Mercedes. Ojito. Ojito, ¿Con libreta o sin libreta? Descarado. Con libreta, con ordenador y con. Y por con igual pidió el pack completo con Vettel también. Igual preguntó precio por todo. Por todo el equipo, por no todo sé, el paquete, no sé, para pero hacer un super equipo, bueno, también con Hamilton, con Hamilton y Vettel, que sería un poco lo que estábamos hablando antes, pero en la competencia. Lo de Massa, otro año más, que ¿cómo se os queda el cuerpo? A mí fatal, vamos, fatal. Yo no veo cubierto ni el 2014. No lo veo fuera todavía. Pues es absurdo. ¿Por qué no fichaste a alguien? Si, mira, hay una cosa relacionada con lo de Vettel. Si no vas a fichar a Vettel, ¿por qué no fichaste a alguien para este año? O sea, estamos en el 2012, 2013, 2014... Sí, todo vale. Todo eso habla a favor de que parece que lo de Vettel está claro, porque si no, no tendría sentido. No tiene sentido, si ¿no? No, tiene sentido. Sí, lo lógico es que lo desmientan, pero vamos, no tendría, para mí no tendría sentido. Lo iremos viendo con el paso de los meses. No, sería una falta de previsión italiana ya excesiva. Algo tiene que haber. Algo tiene que haber. Sí, que los italianos suelen ser, no son como nosotros, de que a nosotros nos gusta improvisar, a ellos les gusta hacer las cosas planificadas, bien hechas, bien pensadas, ¿no? Exactamente. Yo no sé, Massa les debe dar muy buena información cuando prueba los coches o alguna cosa, por si no, no lo entiendo. Mira, Massa es el trapichero de Ferrari. No lo entiendo. Y tiene una goma que, joder, ahí se pierden el culo, ¿sabes? Entonces el tío consigue una goma. O sea, por lo menos tienes que tener de segundo piloto a alguien que te sepa decir cosas del coche y hacer cosas y no sé. Debe ser muy buena persona. No hay nadie que sea capaz de arrimarse. Vamos a ver cómo acaba la temporada. Se le pone ese ojito. También es cierto. Queda cómo acaba la temporada, pero los últimos grandes premios parece que está cumpliendo. O sea que yo soy de la teoría de que tiene algún problema psicológico. Pero no creo que probablemente haya sido Alonso, que haya llegado, o algo raro. Pero no os dais cuenta. Está claro que estaba. No os dais cuenta, estamos en un bucle, tío, que todos los años es lo mismo. Todos los años llevamos 3 años con lo mismo. Que si Massa empieza mal pero acaba bien, entonces lo renovamos. Que si el equipo empieza mal y acaba bien, pero a Domenicali no lo echamos. ¿Cuándo empezamos bien? A ver. Que quitamos todo, ¿sabes? Y llevamos 3 años igual, ¿sabes? Como acaban bien, pues vamos a renovarlo. Si no, vamos a dar la pata en el culo a Domenicali. Pues no, tío, no. Para mí es el primer año y es que no veo. Yo no veo a Massa como piloto de Ferrari, ¿sabes? Un equipo ganador. Si no ha ganado ninguna carrera, tío. Y tenía que estar peleando. Y no puede ser un. A mí lo que más me jode es la facilidad que tienen para adelantarlo. O sea, cuando tiene un coche inferior, es que es fácil adelantarle. Le pasan en 2 curvas, coño. Sí, sí, o sea, sí. Lo bato desde siempre bueno. Ahí. A ver si más aguanta ahí. No ha ganado ninguna carrera porque no ha tenido el coche para ganar una carrera nunca este año. Ganó carreras Alonso, tío. Sí, pero bueno, Alonso no es. ¿Cómo puede no es un ejemplo a soñar? Ganó carreras. Ganó carreras que las ganó él. El dato es que. La suerte también, obviamente, Valencia. El dato es que Webber y Baton han ganado carreras y Massa no. No, tío, ese es el dato demoledor, definitivo. ¿Y Massa cuántas veces ha estado cerca de Alonso? Salvo en esta carrera. que tenía claramente más ritmo. En Japón, que Alonso no le ayudó a cosechar puntos para el campeonato. Sí, bueno, es verdad. Sí, ahí Alonso falló para las marcas. No, no, que es estrepitosamente. Hubo dos carreras, la de Corea y otra que no me acuerdo si en cuál fue, tío, que estuvo cerca Massa de Alonso, nada más dos. El resto ha hecho el ridículo. Y así seguimos, y como acaba bien, pues venga, otro año. No, es que por encima tienes de compañero a Fernando y vale, puedes decir, claro, es que hostia, ¿con quién me estoy comparando? Pero es que realmente Massa, es que yo no tendría ningún equipo a día de hoy, o sea, no... No, yo creo que no le aportaría nada a nadie. Exactamente. Por eso te digo que tiene que ser un gran probador y dar información al equipo. Lo que dice Quiño, es buena persona. A ver quién se le acerca allí. Mira, Felipiño, que no podemos renovarte. ¿Quién le tiene que ganar a ti? A ver, como yo digo, mi pai. No puedes. No hay nadie que se lo pueda decir. En fin. Si Don Enzo estuviera... Él se lo diría, hostia. Sí, Hülkenberg, que nos olvidamos de decir a Sauber. A Sauber, vale, sí. Muy bien, pues es un paso horizontal. Está en nivel 3 y de ahí no se mueve. No se mueve. Finiquito Kobayashi. Salvo que Sauber tenga alguna sorpresa para el año que... Kobayashi fuera, sí. Subsiguiente. Se supone que es para sustituir a Kobayashi. Por ahí va tiro. ¿Y para sustituir a Pérez? Sí, eso es lo que me pregunto yo. Al Gersaurio, a ver, como se quede sin equipo al Gersaurio, me voy a reír. Ahora que sabes lo que se tiene que estar moviendo el viejo, tío, la cantidad de llamadas que tiene que estar haciendo. Buen hombre. Recibiendo. Pues nada. Ah, o el viejo de... De Alguersuario. Ah, buscando, vale. Buscando un asiento para la... Pensé que hablabas, cuando hablabas del viejo, que hablabas de Peter Sauber, que está recibiendo muchas llamadas. No, Peter Sauber es el que va a abandonar la escudería. Es, ¿ah, sí? Monisca... Kaiserslautern o algo así. Kaiserbrunnen, Kaiserslautern. ¿Sabes? A veces demasiada información es demasiada. A nadie le interesa. Sí, joder, de verdad. Básicamente. Sí, pero con un par de pelotas para hacerse frente del equipo. Que es, un tío que. Hülkenberg parece un buen piloto. Se aprovechó de una situación muy buena con Hamilton. Muy irregular, creo yo. Sí, ha tenido una temporada. Pero bueno, a ver ahora cómo acaba. Porque lleva dos grandes premios buenos. Sí. A ver cómo va. A ver si realmente sabe ser... Yo lo que veo en Pérez, o sea, ser consistente. Anda, o que no. si Sauber ficha también a Di Resta, ya sería la coña. La trocita. Hasta la cocina. Y Force India Kartikeya. Sí, señor. Que adelantó en el Mundial la Fórmula 1. Jules Bianchi, se habla de Jules Bianchi. ¿Sabes? Que lo que hay que ver. A ver si entra Force India o Sauber, que es uno o dos de los puestos a los que aspira. Realmente. Qué complicado es ahora para los pilotos de otras categorías entrar en la Fórmula 1. Hay demasiada rémora. Hay demasiada rémora. Ahí sobra Massa. Sí. Y hay asientos sobre Vettel. ¿Qué más sobra? Que los escoja Fernando. Sobra Schumacher, evidentemente. Evidente. ¿Sabes? Que escoja Fernando a quien está, hay que descartar. Y de los tres patéticos no digo nada porque me da igual, ¿sabes? Anyway, ya hemos analizado todo lo que había que analizar y sí, más. Bueno, De La Rosa necesitaría un mejor coche. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un tío que corre muy bien. Hostia, yo le he visto carreras en Jaguar a ese tío impresionantes y después el coche no daba para más. Pero, joder, las estrategias igual ahí también iban muy agresivas. En España, ¿no? todos pero... hablamos de aquel gran premio, fue en Bahrein donde quedó segundo. En Hungría. En Bahrein adelantó, quedó quinto y el adelantamiento lo hizo Montoya y toda la historia aquella. Sí. Aquí se habla mucho de que esas dos carreras que merecía seguir en McLaren y en Inglaterra. Y McLaren sobre yo todo, no digo se McLaren, habla, se habla de esas carreras como dos carreras que pudo haber hecho más de lo que hizo y no fue capaz. Entonces, pues mira. Sobre todo en Bahrein, porque tuvo unas pasadas de frenada bestiales. Bahrein fue bestiales. Lo que condenó. De lo que se trata es de aprovechar las oportunidades. Pero desde el primer momento. Sí. Y pues el que las pilla, pues no cabe duda. Llega arriba. Claro, eso, mira, el mejor ejemplo de eso es Carlos Sainz, tío, que cuando corría con Ford fueron a un rally, que no me acuerdo cuál era, creo que era el de Córcega, y el que se salió fue... Sainz era el primero que iba y dijo, voy a tomarlo con calma y tal, no arriesgar y tal, y el que se salió fue Didier Oriol, ¿sabes? Que hizo un rally de puta madre, también era debutante, y Lancia inmediatamente fichó a Oriol. Y Sainz se dio cuenta de que se había equivocado. Entonces, a partir de ahí empezó a atacar y fue cuando lo fichó Toyota. Pero vamos, ahí podía haber, ¿sabes?, perdido la oportunidad de fichar por Lancia. Por Lancia, que era el equipo que quería él, además. Y de hecho, al final tuvo un Lancia cuando el Lancia ya no, ya no le interesaba. Era lo mismo que está pasando Alonso con Ferrari. Algo así. Pero bueno. ¿A cuándo hay que irse con Ferrari para que le interese? Sí, eso es difícil, ¿eh? Y hay que reconocerla que no. No, tampoco. No es tan fácil coger un Fórmula 1 y ganarte el puesto así. No, no, es dificilísimo, evidentemente. Aquí está el 2004. Hay pocos puestos y son ocasiones que sí aparecen, pero claro, coger demasiada gente es con mucho talento, o sea, por lo menos muy parecido al tuyo. No, es como echarle la mano a la... El no poder probar los coches, eso. Son los típicos errores de la Fórmula 1 que no se entienden, o sea, que no le la Fórmula Unilla, que es sí, en fin. Ya que nos pasamos. Ya hemos analizado todo lo que había que analizar y más. De largo. Y ahora vamos a analizar el siguiente gran premio que se va a celebrar en la India. Y para ello, nada mejor que comenzar con la sección Como en España no se vive en ningún sitio, de Quiñoneda. La India. ¡Qué gran nación! Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amantes, ¿quién se puede consolar? Sin amantes, esta vida es infernal. Donde la gente flota y los monos se entierran. Donde comes curry habiendo vacas. Los hippies les llaman santones. Solo hay dos pronósticos climáticos al año. O te ahogas o te cueces. Los coches los diseñan a hostias. Y el cine es peor que el cine de bar. Y con esto queda definida una nación grande. Creerme de verdad. ¿Y de allí? No. Muy grande. Suficiente. Sí, pues mira los Beatles, tío, para una experiencia espiritual, de estas que a nosotros tanto nos gustan conseguir por otros medios. ¿Qué esperamos para India? Mucho indio, polvo, mucho polvo, mucho polvo. Indio, mucho indio, y ya veremos a ver qué es lo que pasa con la carrera, pero vamos a ser optimistas, vamos a intentar serlo por lo menos. Sí, yo voy a apostar por una victoria de Alonso directamente. Wow, a por todas. Qué fuerte. Tú mira, Alberto, antes de que abras la puta boca. Tu puta boca. Te voy a decir una cosa. El otro día... Ya lo sé. Viste la que has liado. Ya lo sé. Cuidado con lo que dices. Yo en esta carrera voto porque el AstroTour no se salga. Ya la sentado. Tenía que decirlo, joder. No, es que no. Y muy bien puntualizado porque vamos. Mira, y que los comisarios... Es otro circuito a tener. Tarden menos del 9 vueltas en sacar un coche que está apartado ya en una escapatoria. ¿Sabéis por qué? Que no retiren los fórmulas con elefantes. Sí, eso sí que es imposible. Hamilton se llevó está montando un estudio de grabación y necesitaba moqueta. Por eso se la llevó puesta. Se la está llevando a Girón. Se la llevó puesta. Para el barro. En fin, pero seriamente, ¿en India qué ves como ganador de la carrera? A Hülkenberg. No voy a apostar por ninguno. Por Vettel, coño. Nada. Ni a Vettel le puedo desear lo peor o lo mejor o lo de la otra parte. Va a ser Vettel, sí, yo apuesto por Vettel. Con la cabeza, desde luego, el rodillo alemán va a aplicarse y será. Pero Finlandia manda. No, esa ya es una apuesta que ya es perpetua, pero vamos, a ver si algún día da la sorpresa. Joder, se lo merece, macho. Yo tanto. Llegué a apostar en alguna carrera por Grosjean. Qué patético. Pero no, si yo aparte por Kimi la última, tío. Lo mío no, es que aparte de apostar por Alonso, vamos. Tendría que ser tal... Una mosca en picado en la cabeza. Sí. Tendría que ser tal milagro para apostar por Alonso, pues, que vamos. Pues yo he apostado por Alonso. Ya en la India que hay, vamos, religiones a tomar por culo para rezar ahí, vamos. Soy optimista, pues bueno, a ver qué nos depara el Gran Premio de la India, el polvoriento Gran Premio de la India, que por cierto se disputa a las 2 de la tarde hora española, no, a las 10 y media de la mañana, ¿no? No lo sé. Sí, a las 10 y media de la mañana hora española. Bueno, una hora... Mediocre, pues, intermedia, ahí no se sabe ni para adelante ni para atrás. Ni fu ni fa. Son carreras de molestando desayuno, ahí, para verdad, mañana, o sea, es que tienen un interés, que es eso, para verlas medio legañosos también. Es un país que tiene un horario que puede interesar a Japón, a Europa. No, y en Estados Unidos. A Estados Unidos se jodió un poco. No, sí les interesa. En Bután lo siguen la hostia. Le interesa a Tata, que es un gran exportador mundial también. Efectivamente. Y está ahí, además. Está en la Fórmula 1. Bueno, a ver, o sea, si se ve incluso menos que en Corea todo esto, porque a lo mejor... las tomas de los planos largos. No os fijasteis en Corea, que ya había también esa... La neblilla. Sí, pues imaginaros en la India, a ver, esperemos que se vean al final de la red. Yo aún aspiro que haya un monzón. Y ya está. Pues monzón, tifón, para o limpiar, lo que sea. Para limpiar la pista. Sí, la pista, entre el sábado y el domingo, ¿no, tío? Que quite todo el polvo. Claro, que quede barrillo. No, porque si queda barrillo sale safety car y la jodimos. Toda la carrera detrás del safety car. No, hombre, salen con clavos. Yo confío en los comisarios. En su buen trabajo, van a ser profesionales. Profesionales. Eso sí, joder. Van a tardar en hacer el trabajo, tío, porque son lentos como ellos son. Para lo que les pagan, hay que cubrir. Mira, cuando hay un accidente en un circuito en la India, antes de ir a socorrer a los pilotos, hay que cubrir 100 papeles, tío. Tiene que pagar 100 sobornos. Pagar 100 sobornos, pasar por el subsecretario y luego a ver si te da permiso. Anyway. Ahora os voy a recomendar, dentro de la sección, si a Cervantes le gustase la Fórmula 1, un libro de lectura, de cabecera. Hoy, la biografía de Gilles Villeneuve por Gerald Donaldson. La biografía más famosa del famoso piloto canadiense. Completa, te cuenta la infancia, que nos importa un carajo, pero bueno, siempre está bien saber de dónde viene uno y cómo se crió, ¿no? Y en la que no le falta detalle. La compra mucha gente, entre los... Pero Alberto y yo, que tú también la tienes. Sí, estoy en ello. Y nada, un libro fácil de leer, interesante, y para recordar una leyenda como era Gilles Villeneuve. Y eso es todo. ¿Reflexión, Quiño? A ver, si no la he quitado. Aquí lo que se graba se queda, tío. O sea, más patético que mi sección no va a ser, tío. Con lo cual, vamos a pasar ahora a la reflexión de Quiñoneda. Vete a tomar por culo y no me toques los huevos. No puede ser. Es que todos nuestros botes verdes siempre se marchitan. Alonso, un pobre migrante, trabajando duro para establecerse, una vez más anulado por la Merkel, explotando su burbuja, marcando un diferencial negativo con su colega bávaro, lleno de prestaciones, de ventajas, de dobles difusores. Y aquí al pobre obrero sureño, de naciones bonobasura. ¿Es esto un reflejo, un ismo de unión, una premonición? No sé, pero aunque Magic sea Tamariz, creo que se acabó el sueño. Nos queda la selección. ¡Qué consuelo! Postdata, Bernie compra más supergen que se levanta la alfombra y quién sabe qué es lo que ha pasado. Pues menos mal que no querías leer. Bravo. Dicho esto, nos despedimos hasta después del Gran Premio de la India, que se celebra en el Gran Cañón del Colorado dentro de 15 días. Y para aquello ya tendremos una idea más clara de quién va a ganar este mundial. Pasadlo bien.